su escolta, ya Peñalosa no es nada, ya la tierra lo recibe y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe. Y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe. Como que era Zarco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los llanos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Los dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Transitando los minutos finales de esta transmisión especial de la Regional Córdoba de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en esta oportunidad estamos con el compañero Fernando Tevele de Radio La Retaguardia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para meter una tonada disonante, hemos aparecido sobre el cierre de la transmisión, ¿no? Sí, al principio estuvieron y ahora también volvemos a Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar de la marcha en Buenos Aires? Mira, lo que podemos decirte es que nosotros nos estamos yendo porque ya había ingresado la... Bueno, ustedes saben toda la historieta, que aquí hubo tres marchas. Y en realidad lo que termino viendo es una convivencia que se dio pacíficamente, porque había tanta gente que estaba, para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo y toda la Avenida de Mayo hasta la 9 de julio cubierta de lo que era la primera marcha, es decir, los movimientos ligados al kirchnerismo, y quienes marchamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia quedamos atrás y terminamos ingresando por una de las diagonales. En años anteriores esto motivaba, esto era hecho, digamos, adrede para que el Encuentro Hombre de Verdad y Justicia no ingresara a la plaza, pero lo que se vio hoy es que había tanta gente que no había manera de ingresar, a punto tal que el Encuentro Hombre de Verdad y Justicia, cuando ingresó, todavía no había podido hacerlo la columna de la Cámpora, que estaba recién ingresando hace apenas media hora a la Plaza de Mayo. Es decir que absolutamente desbordado no solo la plaza, sino todo el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires. Me imagino que esto se habrá replicado en todo el país, y claramente tiene que ver, desde nuestro punto de vista, no solo con el número redondo, es cierto, parece una tontería, pero siempre que se dan estos números redondos, en los 35, en los 30, en los 25, ha pasado lo mismo, hay como mucha más gente, pero el condimento Macri evidentemente ha hecho que mucha más gente, nosotros conocemos mucha gente que ha venido por primera vez a la plaza un 24 de marzo en la jornada de hoy, y eso siempre es saludable, ¿no? Que se agregue cada vez más gente pidiendo la pura verdad y justicia. Seguro. Fer, ¿cómo viste a la marcha en cuanto a las intervenciones artísticas, las pancartas? ¿Cuál crees que fue el mensaje de este año? Me pareció mucho más elaborada desde lo artístico. artístico. Había varios grupos artísticos que digamos jugaban con diferentes figuras o utilizando sus propios cuerpos. Había muchas menciones a los fondos buitres, había caricaturas de Macri. Me parece que también hubo allí como al estar claro, el objetivo. La jornada tuvo una intensa impronta antimacrista, digamos, más allá de la conmemoración del golpe de Estado. Este año sí hubo un acuerdo que no hubo en los años anteriores, de hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Porque en los años anteriores las diferentes marchas tenían justamente como diferencia, por ejemplo, el encuentro Memoria y Verdad y Justicia, perdón, pero mi garganta ya está con lo último, planteaba que había que decir, por ejemplo, no a la ley antiterrorista, bueno, y hablar de los desaparecidos de hoy y todas esas cuestiones que no eran tomadas por el kirchnerismo. Fíjense cómo hoy, que Macri está en el gobierno, ya eso no importa y se puede hablar del hoy, y está bien un 24 de marzo hablar de lo que está sucediendo hoy. Y me parece que lo que cruzó y terminó unificando las diversas marchas que se dieron, más allá de las diferencias que existen y que continuarán, es el efecto Macri, y seguramente el efecto Macri irá achicando esas diferencias. Nosotros no podemos decir hasta qué punto, pero sí, me parece que está claro que hoy el objetivo es intentar ponerle un freno a la política de ajuste de Macri. Muchas gracias, Fernando Tevele, por tu lindo informe sobre la marcha de Buenos Aires en el 24 de marzo. Sí, un abrazo enorme para todos ustedes. Está buenísimo que la Red Nacional de Medios Alternativos haya tenido en la jornada de hoy compañeros como nosotros o como otros tantos en otros puntos del país marchando, participando en las diferentes marchas, y que haya tenido compañeros como ustedes que están haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular, para que la gente pueda informarse, quien no haya podido ir o quien haya regresado o quien esté en un punto del país y pueda llegar a querer saber lo que sucedió en la otra punta del país. Seguramente. Muchas gracias, Fernando. Nosotros vamos cerrando acá dentro de un ratito. Nos vamos a estirar un poquito más de las 20 horas. Así que ya volvemos con el bloque final. ¿Será el próximo o el otro bloque será el próximo también? Ya venimos. Quisiera perder cierta sensibilidad. ya continuamos, estamos continuando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos de la Regional Córdoba en este 40 aniversario del golpe de Estado de 1976. Una jornada que ha estado asignada por fuertes movilizaciones populares en todos los lugares de la Argentina e inclusive en la misma localidad de Bariloche, el lugar donde fue a morar por última vez Obama antes de partir rumbo hacia su imperio, hacia Estados Unidos. Acá en Córdoba, la movilización es a esta hora, 20 horas, aún sigue todo el centro de la ciudad de Córdoba, está viviendo la movilización, la marcha en repudio al 40 aniversario del golpe cívico-militar eclesiástico, y inclusive se está esperando que minutos ya se estén produciendo el acto, digamos, uno de los actos finales ya, que va a ser a la altura del arzobispado, ahí sobre la Irigoyen, lugar donde una de las movilizaciones ya ha montado, una de las convocatorias ha montado un escenario muy grande, y ahí se va a realizar el cierre. Pero no queríamos dejar pasar esta transmisión y pasar, digamos, este 40 aniversario del golpe en querer analizar un poquito, y acá estaba para eso el compañero Lea Ross, analizar un poquito al respecto del extractivismo. Porque, digamos, el golpe de Estado, además de haber sido de carácter genocida, haber asesinado campos de concentración, hacer desaparecer personas, inclusive apropiarse de menores, de niños recién nacidos y hacerles perder su identidad, concretamente vino a generar y a instalar a darle más fuerza a un plan económico que estaban intentando instalar antes del 76, pero con de la mano de Martínez de Hoz y por supuesto de la mano de otros personajes, inclusive como del mismo Cavallo, quien fuera ministro de Economía de Menem y de la Rúa, vinieron a traernos un modelo de país que no tan solamente se planteaba reprimir a una parte de la población que resistía a los modelos al modelo neoliberal que se pretendía instalar en ese momento, sino que además se planteaba una fabulosa y una forma muy contundente traslado de capital y de recursos, ya sea en bienes naturales, como también, por supuesto, ubicarnos en la geografía económica de las periferias, que íbamos a ser proveedores de materia prima, por así decirlo. Las políticas extractivistas, Lea, en los últimos años, porque mucho se habla de que ahora se ha hecho noticia el hecho de que una de las primeras medidas de Macri dentro de sus 100 días fue que le sacaba este impuesto del 5% que tenían que pagar las mineras como forma de retención que tenía que abonársela al Estado argentino. Y esto se ha transformado como un escándalo, pero el escándalo era que solamente aportaban el 5%. Por supuesto que ni siquiera aportan el 5%, eso es mucho. Ahora, las políticas extractivistas continúan estos 100 días, podríamos decir, continúan de forma igual, Monsanto, Syngenta, Chevron, el modelo, digamos, extractivista, ¿se ha mantenido intacto? ¿Se ha acelerado ese proceso? ¿O solamente hay un continuo esperable de lo que fue entre el gobierno kirchnerista y ahora el gobierno macrista? Recién en la transmisión especial habíamos arrancado este tema de que la intervención norteamericana es lo que permitió de alguna manera el crecimiento exponencial de la deuda externa con la dictadura, y que llegó a un momento explosivo con el diciembre de 2001. Ahora, después de eso, cuando comienza este siglo, de alguna manera el extractivismo es lo que hizo salvarle las papas al país con el tema de las divisas gracias a la soja, etcétera, con todas las consecuencias sociales que uno ya conoce, digamos. Hoy hay una situación particular que los precios de los commodities están muy por debajo, están cotizando en baja, y entonces es como que el macrismo es como una respuesta frente a esa crisis, digamos, cómo paliar esa situación. Y lejos de buscar una alternativa, lo que pretende es continuar el modelo económico, y al mismo tiempo ver cómo seguir, de alguna manera, en línea general, seguir profundizándolo. Por eso le sacó la retención al trigo y al maíz. Los cultivos agrícolas, sí. En caso de la soja le quita 5 puntos por año, digamos. Metele que acá 2017-2018 ya no va a haber retenciones sojeras. Pero de cualquier manera, hace poco, pero no solamente sacar retenciones a los cultivos, sino que también hay como un cierto pronóstico de que tampoco va a haber mucha regulación en ese sentido. Ayer fue noticia que la Comisión Nacional de Valores ya no va a regular los granos. La FIP tampoco, nada. Todo el control va a pasar de manos del Ministerio de Agroindustria. y por lo menos yo en mi parte veo que todo quede descentralizado en el ministerio solamente con esa infraestructura, la verdad que el pronóstico que uno tiene es que va a incrementarse el mercado negro de alguna manera. Claro, esto y es significa como, que la semilla no se va a saber cuánto se está produciendo. La semilla, los granos, claro, semilla, los granos. Lo que se dice herencia acá, digamos que es muy un término muy presente, lo que es herencia acá, lo que tenemos es un comercio exterior muy privatizado, digamos, lo manejan las empresas multinacionales de siempre, digamos, entre ellas Cargill, Nidera, etcétera. Y efectivamente, ayer se lanzó un video de parte del Ministerio de Agroindustria que, según experimentos que estuvieron haciendo, sostienen que la dispersión de los agroquímicos no es tan distante como se sostienen algunos datos oficiales, a tal punto que recomiendan que la reserva entre los campos fumigados y los pueblos, en el caso de una fumigación aérea, sea solo de 200 metros. Bien. Y terrestre 100 metros. Con lo cual, lo que pasa es que la gestión de Macri tiene la particularidad de que es nuevito todavía, 100 días pasaron, pero uno más o menos trata de dar un pronóstico sobre cómo va a ser de acá a 4 años si es que completa su mandato, si es que lo completa. Pero lo que se observa es que eso, en el caso de los agroquímicos, la idea es eso, ya no hacer una actitud expansiva como fue en el kirchnerismo, que era que haya más campos para sembrar, con más soja, etcétera, sino algo más intensivo, digamos. Recuperar los campos, recuperar, al parecer eso es lo que se va a ocurrir acá algunos meses, ver dónde cultivar donde antes no se podía, para que aumenten los rindes y así producir más y más y así paliar la baja de los commodities. Ahora, ¿qué pasa con Chevron? Con el Chevron, bueno, es algo que está todos los días en noticia, digamos. Los últimos días de la gestión de Cristina recibió un cachetazo de parte de la Corte Suprema, en sentido simbólico, es decir, el Estado tiene que publicar el acuerdo entre YPF y Chevron. Y ahora está como todo un va y viene que habrá que ver. La última noticia era que al final los iba a multar a YPF si no iba a presentar las cláusulas secretas. Habrá que ver, todavía ni siquiera tenemos más o menos en claro qué es lo que pueden decir las cláusulas. Una posibilidad que pueda decir es que si llegara a haber algún daño ambiental por el tema del fracking, que ya ha pasado que se haga en Ecuador, donde Chevron ha sido condenado por en un juicio millonario que le ha hecho el Estado ecuatoriano a Chevron por el daño que ha ocasionado, donde hay lugares sí, en la selva. Sí, lo que pasa es que acá, sí, petróleo. Sí, son lo de Ecuador fueron derrames más tradicionales, si se quiere. Acá hablamos de hacer bosta, una roca madre que está en el subsuelo. ¿Hacer que, qué, perdón? Ese es el fracking, digamos. Claro, hacer microdestrucciones dentro de una roca grande que es Vaca Muerta. Y sin mediar un poco las consecuencias, porque el fracking es algo puesta en práctica expansiva, es algo nuevito, digamos, y no se hizo estudio de impacto ambiental de ningún tipo, y entonces uno no... Y que puede haber contaminaciones de napas en estos pocos lugares donde hay algo de agua, y además, digamos, ha habido en algunos casos que esos gases que salen, nadie sabe qué recorrido puede ser. Sí, a ver, entonces, siendo los más sintéticos, lo que es una herencia acá que en sus manos recibe Macri es, por un lado, un pacto siniestro, digamos, que todavía hay que ver qué pasa, con un cálculo estimado de 15, un pasivo ambiental de 6.000 millones de dólares que generó Repsol en el país, eso es más o menos lo que se calcula, o sea, si le sumamos los 9.000 millones de pasivos financieros, es 15.000 millones, que es 3 veces más el valor nominal del pago que hicimos, de la deuda que hemos contraído para la expropiación de YPF, digamos. Que supuestamente el gobierno dijo, vamos a calcular y después se lo vamos a cobrar a Repsol. Cambio de gobierno, no sé si a Macri le interesa ver cuántos pasivos nos dejó Repsol, pero bueno, básicamente es eso. Y el tema de la mega minería, bueno, la nota central fue quitarle las retenciones, que no pagaban una mierda, digamos, pero bueno, es eso. Y lo del agroindustrial, bueno, va a seguir siendo lo mismo, una economía reprimatizada, por decirlo de una manera, parecido al de el granero del mundo, entre comillas. Ahora la idea es que seamos supermercado, digamos. Pero sí, ahora, si me permitís hacer una aclaración, porque los dos decretos que establecen quitar las retenciones, hay algo interesante ahí que lo relaciona con la dictadura. Porque ¿En qué se basa estos dos decretos? Se basa a partir del código aduanero. ¿Los decretos? Los dos decretos, uno el de quitarle la retención al trigo, al maíz y un poquito a la soja, y la quita de retenciones mineras, se ampara a partir del código aduanero. Y el código aduanero fue promulgado en 1981. Seguía siendo Rafael Videla en aquel entonces, con afino en todo. Y la propia ley, el código aduanero, fue creado en base, según el propio texto, del uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. Está claro. Eso está, o sea, el código aduanero dice eso, digamos. Entonces es una ley rémora de la dictadura que se amparó Macri para dar estos beneficios tributarios a empresas que son gigantes, digamos. O sea que podríamos decir que, haciendo una parábola, entre hace 40 años, cuando Martínez de Hoz, Videla, la Junta Militar se reponía a redactar los decretos de cómo iba a ser el funcionamiento y la regulación de la salida de productos del país con sus barreras aduaneras, que venían prácticamente con una impronta neoliberal de bajar todas las barreras lo máximo posible, para favorecer lo que salga, pero no en el mercado interno, sino en estas extracciones, y beneficiar todo lo que ingresa, ¿no? La sustitución de las importaciones era en contra de Argentina, ¿no? Hoy por hoy el gobierno macrista ha desempolvado o ha buscado estos viejos artículos o decretos, y en eso se ha avalado, se ha fundado para decir, bueno, ahora vamos a generar estos beneficios. Lo que queda claro, y con esto terminando, es que bien viene a intentar Macri, y lo ha mostrado en estos 100 días, de buscar satisfacer las necesidades de y que son inagotables, que tiene el sector minero, agro, pero no el muchacha campesina, sino las grandes empresas del agro, y también el sector petrolero, que está atravesando una crisis internacional, además, ¿no? Sí, vamos a ver cómo va a seguir esto, porque repito, lo particular que tiene que tener Macri es que es nuevito y pasó un montón de cosas, digamos. Es tratar de dar un pronóstico de esto que, bueno, obviamente no es favorable. Son continuidades y profundizaciones. Es más o menos todo lo mismo. Todo lo mismo. Bueno, pero mientras tanto continúa el acampe en contra de Monsanto, continúa la lucha en contra, en Hachal se está realizando la UAC, continúan, digamos, las acciones de resistencia de nuestro pueblo, que por suerte, más allá de los distintos pasajes y callejones por los cuales hemos tenido que transitar todos estos años, y la ofensiva neoliberal que hay en este momento, que por supuesto existe y es marcada la presencia de Obama y su discurso de abrir nuevos negocios y nuevos tratados de libre comercio, bueno, realmente no nos debe hacer relajarnos, sino todo lo contrario, poner más en alerta todo y en más movilización lo que nunca se dejó de hacer, ¿no? Que es la lucha en contra del extractivismo, que hoy pareciera ser que va a ser la bandera fundamental. La Argentina se va a dividir entre quien, por los próximos años, ¿no? Y ya viene siendo, pero hoy va a ser más marcado, entre patria sí, colonia no, que puede ser una gran metáfora que nos puede llevar a los 60 y 70, no entre kirchneristas y antikirchneristas, macristas o no macristas, sino que la gran bandera que va a dividir los argentinos va a ser extractivismo sí o extractivismo no. De un lado está la vida, del otro lado está la vida, pero del capital financiero internacional. Bueno, gracias Lea, excelente la cobertura, el informe en Ecos Córdoba, está publicado ecoscórdoba.com. La transición extractivista, se ahí llama. Hay esa nota y otras más, por supuesto, que realizan los compañeros y compañeras del colectivo. Bueno, continuamos con la transmisión y ya nos volvemos rápidamente, porque nos vamos a ir a las calles de Córdoba para hablar con los compañeros y compañeras que están en los distintos lugares del centro, para que nos cuenten cómo es prácticamente este cierre de las movilizaciones en repudio al 40 aniversario del golpe de Estado. Ya regresamos. Veredicto de que no someterá eso por siempre, yo resisto. Le pertenezco a la rebeldía como a la pacha. Mamá al canante, el empresario con la cabeza agacha. Así de simple es este mundo y así de simple es tan complicado.